Si decides largarte, que la luna disponga la apertura de fronteras, el derecho a lo monstruoso, y que las calles sepan que no quisiste integrarte. Canción de copistería. Copy-paste migra del poema de Luis García Montero por Bio La Copito Ospina.